mañana. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El embajador argentino en Estados Unidos disertó sobre la cuestión Malvinas en la Universidad de California. Jorge Argüello brindó hoy una conferencia en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, sobre el reclamo por la soberanía de Malvinas y la situación en el Atlántico Sur. Expresó que el único obstáculo para una solución es la falta de voluntad política del Reino Unido. Además destacó que hace 10 o 15 años era difícil escuchar hablar de Malvinas en foros internacionales, mientras que hoy ese tema está en las agendas de cualquier reunión regional. Delitos de lesa humanidad. Una expresa política relató las torturas a las que fue sometida. Fue durante la 10ª jornada del juicio oral por la megacausa de derechos humanos que se lleva adelante en la provincia de Santiago del Estero. Cristina Mercedes Torres relató que en 1975 perdió un embarazo de 3 meses a causa de las torturas que recibió en el Departamento de Investigaciones Policiales, que funcionó como centro clandestino de detención. También reveló que los grupos de tareas policiales que respondían al excomisario Musa Azar retiraban a menores de la cárcel de mujeres y las llevaban a fiestas privadas donde eran abusadas. El equipo de reclusos de la cárcel de Marcos Paz salió campeón del torneo penitenciario Llaves de Libertad. Ganaron por 3-2 frente al conjunto del módulo 2 del complejo de Ezeiza. Estuvieron presentes el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, y el delantero de Tristán Suárez, Daniel Bazambera, entre otros. Nicolás Quintero, integrante del equipo campeón, habló con Telam. Contento porque vino mi familia, mucha gente que está apoyando. También agradezco al juzgado que nos dio la autorización de poder venir. Y aparte, el fútbol es deporte, salud. Y hace bien, sirve para ser creativo, la socialización, así que está bueno. Ciudad de Buenos Aires. Se realizará la primera semana del cine documental argentino. Se llevará a cabo en el espacio Inca, a kilómetro cero Cine Gomón, entre el 28 de junio y el 4 de julio próximos. Entre las proyecciones se encuentran Tierra de los Padres, El Rascacielos Latino y Cirquera. El ciclo está organizado por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina. Servicio Telam para la radio. Para la radio. De lunes a viernes a las 21:30, Champán o Suero. El magazine automovilístico con la mejor puesta a punto. Champán o Suero. Por AM770. Cooperativa. Radio que se siente. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Claudio Villarroel. Tal vez un nuevo Martín Fierro ayude un poquitito a despejarle el camino a 360, ¿no? Ojalá, porque aparte cuando hablas de estas cosas nadie te publica. Y ayer me pasó algo que te voy a contar que es increíble. Y usaban imágenes de 360 y hasta pusieron un comentario de Beto que dice: estoy tan feliz de entrar acá y hacer este programa en 360. Y de ahí cortaron todo lo que hacía referencia a 360. Te juro que me dio una bronca. La verdad, no tienen cara. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Bienvenidos al tren, ya partimos, subite. La política, la economía, la sociedad en general, la temática que hoy vamos a compartir con vos, en el tren. Yo mandaba un tuit que hablaba de la guerra campestre, del dólar bolú, de los 25 años de Página 12, de la presencia de Alberto de Arriba, que ya está subido a este programa. Así que vamos a hacer una introducción a propósito del tema dólar y nos metemos en el debate con Pressman de Arriba y quien te habla, Gerardo Yomal. El periodista Osvaldo Bazán se siente violentado porque a raíz del freno de determinadas importaciones por decisión del gobierno nacional, él no podrá degustar ni comer por un tiempito jamón crudo español. Un funcionario de Macri llegó a escribir en su cuenta de Twitter que le estaban violando sus derechos humanos porque no le dejaban comprar dólares. Un abogado planteó un amparo judicial porque no le puede regalar a sus nietitos algunos pocos billetes verdes. En determinados countries de la zona norte de Buenos Aires, en casas muy suntuosas, con automóviles de alta gama, canchas de golf, etcétera, se despotrica contra el gobierno diciendo que la Argentina es Cuba o Venezuela y que ya dentro de poco no te van a dejar ni salir del país. Aunque parezcan dichos o frases del personaje Mickey Vainilla, interpretada por Capusotto, lamentablemente son pensamientos y realidades y fantasías mezcladas de un determinado sector social y político de la Argentina. Las restricciones para acceder al dólar que puso el gobierno, con errores, mala comunicación, declaraciones poco felices, dijimos en este espacio que a veces el gobierno es especialista en tirarse algunos tiros a los pies. Dicho todo esto, el gobierno de Cristina Fernández alertó claramente que el mundo se está cayendo sobre América Latina, sobre la Argentina, y que hay que tomar algunas medidas defensivas, entre las que aparecen el tema del dólar y las importaciones. No hay tutía, esto es clarito. No fabricamos dólares, no tenemos la maquinita para hacer dólares. En este contexto económico complicado, el país tiene que abonar este año sumas cuantiosas en divisas, en dólares. Y ahora comparto y les pregunto a ustedes, ¿nos podremos acostumbrar en el mediano y largo plazo a pensar en pesos? ¿Podremos hacer nuestras operaciones inmobiliarias en pesos como si lo hacen la mayoría de los países del mundo en su propia moneda? ¿Podremos junto al gobierno construir instrumentos de ahorro que nos protejan de la inflación? ¿Podremos sacarnos de nuestra cabeza la compunción por el dólar? Seguramente nos costará mucho y estamos hablando de una batalla cultural que nos llevará años, pero creo que es el momento político e histórico, nacional e internacional, para llevarla adelante. Si no lo hacemos ahora, que el dólar y Estados Unidos están en declinación frente a otras potencias como China, por ejemplo, ¿cuándo? Si no lo hacemos ahora, que América del Sur viene dando algunos pasos de integración, ¿cuándo si no? Obviamente que en este debate aparecerán muchísimos peros, entre otros, ¿cómo este gobierno nos viene a hablar de que pensemos en pesos si varios ministros y la propia presidenta tiene más de 3 millones de dólares? Los invito, yo sé que no es fácil, pero los invito a que veamos el bosque y no solo el árbol. Una expresión que vengo reiterando en el tren. Por supuesto que no me niego a discutir y cuestionar los ahorros en dólares de los funcionarios, de tanta gente, y ya que estamos, ¿por qué algunos ministros, y te agrego otras cuestiones, de educación, por ejemplo, mandaban a sus hijos a la escuela privada, o si la presidenta debe operarse en el hospital público o en el hospital privado? Es un debate que hay que darse y lo haremos hoy en el tren. Mi postura, pelear para dejar de pensar en dólares y construir una nación en serio. ¿Será posible? Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Gerardo hacía referencia a que el periodista Osvaldo Bazán no puede comer jamón crudo, importado seguramente de España, donde hacen un riquísimo jamón alimentado con bellotas. Se me vino inmediatamente la imagen de un famoso mordisquito, ¿se acuerdan de Mordisquito de Enrique Santos Discépolo? Mordisquito era la figura del tipo de clase media que se quejaba de todo aquello que le molestaba, que eran en realidad las conquistas sociales de las clases populares durante el peronismo. Y más o menos en alguno de esas pequeñas joyitas radiofónicos que hacía Enrique Santos Discépolo, le dirigía a Mordisquito y le dice, así que vos te quejás porque no podés tomar té de Ceilán. Así que no podés tomar té de Ceilán, vos que veías la vaca y nunca te acercabas a la leche que sacaba la vaca. Vos que nunca tenías acceso ni a la manteca, ni a la jubilación, ni a las vacaciones pagas. Eso sí, ahora lo que te molesta es que no podés tomar té de Ceilán que jamás tomaste en tu vida. Bueno, de alguna forma los tics de la clase media se reproducen. Es como una especie de herencia. En el caso de Osvaldo Bazán, un periodista muy crítico del gobierno, y lo digo esto porque él lo asumió, si no, no lo hubiera dicho, él se asumió como gay. Desconozco si él apoyó en ese caso de algo que lo beneficiaba, como era el matrimonio igualitario, por ejemplo, si siquiera eso le reconoce a este gobierno. El otro tema de los dólares, me traía en el taxi de la presentación de un libro sobre Dante Panzeri y estaba puesto en Ari Paluch. Bueno, Ari Paluch decía, no somos un país normal porque no podemos comprar dólares. Algún día volveremos a ser un país normal cuando compremos dólares. Ari Paluch tiene dos programas con el mismo título, El Exprimidor, uno a la mañana y otro a la tarde. Es decir, tiene, no sé, 5 o 6 horas de radio en el, que tiene una audiencia importante en los taxis. De manera que es no solamente el conductor de taxis, sino todos los que toman esos taxis y escuchan esto. Era esa retahíla muy parecida a lo del jamón, a la violación de los derechos humanos por no comprar dólares. Hay una histeria generalizada mediática a través, claro, de esta temática, ¿eh? Yo vuelvo a repetir lo que creo que dije el martes. Yo creo que hay un error del gobierno en esto, grosero, absolutamente grosero, de haber permitido una situación perfectamente controlable. Volvemos a repetir 3 cifras para que se entienda, o 2 cifras para que se entienda perfectamente. Si diariamente se negocia en el único mercado legal que existe alrededor de 800 millones de dólares y el mercado ilegal equivale aproximadamente al 2%, es decir, a 15, 16 millones de dólares, si el gobierno hubiera dispuesto sacrificar eventualmente 30, 50, 60 millones de dólares, aplasta a ese mercado marginal e ilegal. ¿Por qué hizo lo que está haciendo? Bueno, lo desconozco. Me parece que forma parte también de cierta falta de unificación de criterios que sí se producía durante Néstor Kirchner, que indudablemente tenía la centralización del manejo económico. Hoy están distintos funcionarios, cada uno con su criterio propio, y esto lleva a lo que vos decís, de que muchas veces parece como si se dispararan a los pies, o en términos tecnísticos, cometen errores no forzados. Nadie lo ha forzado a cometer alguno de estos errores. Lo mismo pasa, como ya hemos señalado varias veces, en esta forma grosera de cortar las importaciones. Muchas cosas hacen al mantenimiento de la actividad económica, de manera que en función de una política absolutamente elogiable, como es mantener una cantidad de reservas, la cantidad de reservas ante un mundo que se desploma, pero eso no debe ir en contra del mantenimiento de la actividad económica, que significa recaudación impositiva, que significa mantenimiento del empleo. Seguramente va a haber tácticas y estrategias que vamos a conocer dentro de algunos meses. Cristina Fernández está muy preocupada, obviamente por la situación internacional, pero toma nota, si se quiere, positivamente de algunos datos de este primer trimestre del año, donde la balanza comercial le da a favor del país por 4.500 millones de dólares. Así que la presidenta ahí tiene alguna noticia positiva. Veremos cómo sigue el juego. Apenas, yo coincido con vos que es un hecho del árbol y no del bosque, que los funcionarios tengan inversiones en dólares. Pero sería un hecho simbólico, muy interesante. Porque lo simbólico tiene mucho más efecto que simplemente decir, pacifiquemos la economía. Sería fantástico que los funcionarios decidan vender sus acreencias de dólares en el mercado oficial y demostrar cómo ellos también se pasan a la pacificación de la economía. Está con nosotros Alberto de Arriba, un periodista de muchísima experiencia en temas políticos. Fue justamente uno de los fundadores de Página 12, es columnista político de Tiempo Argentino, fue presidente de Telam. ¿Y qué nos decís vos, Alberto de Arriba, de esta histeria de algunos periodistas, medios de comunicación, de cierta campaña que, bueno, es fácil hacerla con el tema dólar, ¿no? Sí, es muy fácil porque imprime sobre una vieja manía de los argentinos, que no es casual en un país que ha perdido, en 50 años ha perdido, no sé, 10 ceros en su moneda. Más todavía. O 13 creo que son, sí. Cinco signos monetarios creo que han sido. De verdad que, digo, no es que en este país nacen locos y en el de al lado no, nacen cuerdos. Me parece que, bueno, que hay toda una cultura que ha sido forjada a raíz de los palos que ha recibido aquel que quería ahorrar un pesito, o aquel que quería comprarse un auto, o aquel que quería comprar una casa. Bueno, llegó un momento que se naturalizó esto de que el dólar era el refugio para ese tipo de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me llama la atención, como a vos también, el hecho de que se haya cambiado la estrategia, porque este gobierno quebró 4 o 5 tensiones cambiarias con otra modalidad, es decir, jugar fuerte, ¿no? Imponiendo su billetera, que la tiene, digamos, que las reservas son altas, y entonces, bueno, ahí quebraba esa tendencia. Hoy la situación es distinta, es inversa, es, se acabó, secamos la plaza, no hay un dólar, y esto genera un poco esta irritación generalizada. Ahora bien, me parece que en el fondo de lo que se discute en el fondo es una cuestión que tiene que ver con digamos, mucha gente confunde la libertad de mercado a ultranza con las libertades individuales. Yo lamento que este colega no pueda comer jamón crudo. A mí me encanta jamón crudo español, lo lamento, pero me jode mucho más que haya gente que coma mal, no que no coma jamón crudo. De modo que me parece que frente al problema del señor que no come jamón crudo, o del abuelo que no le puede regalar $5 a sus nietos, pues regalarle un juguetito en lugar de meterle en la cabeza ya de chiquito la especulación, para que sea un argentino tal como somos nosotros y los funcionarios que hemos guardado ahorros en dólares. Me parece que se apunta a un cambio cultural muy drástico, difícil, es una pulseada muy difícil, yo no sé cómo sale. Yo le tengo confianza al gobierno, digamos, ha ganado 4 o 5 de estas, ¿no? Ahora, ha cambiado totalmente la estrategia. Y repito, me parece que lo que hay es una confrontación en la cual choca el Estado, la política, una vez más con el mercado. Me parece que es lo mismo lo que ocurre con los impuestos al campo. Y si, ¿quién es esta señora para meterme la mano en el bolsillo? Pues esta señora es la persona que han votado la mayoría de los argentinos. De modo que, bueno, deberá poder tomar decisiones. Y hay una legislatura que trabaja, que vota. ¿Y quiénes son estos señores para impedirme comer jamón crudo? Pues bien, pero son las autoridades nacionales que están decidiendo, se supone al menos, en favor de la mayoría, en favor de que no desaparezcan las reservas, en favor de que no se pierda el nivel de empleo, aunque posiblemente esté tomando alguna medida que a lo mejor deba corregir, porque finalmente marche en contra de esa estrategia. Para mí lo central no es que falten dólares. Yo estoy por viajar en breve con mi hijo al exterior. Bueno, deberé comprar algunos dólares. Pero lo único que me interesa es eso. Por lo demás, digo,

Es la misma contradicción. Ahora bien, me parece que, de todos modos, se supone que se está intentando quebrar una cultura y establecer otra forma de operar. Es decir, me parecería tremendo que aparezca hoy un funcionario saliendo a comprar dólares. Sí. Ahora, hasta aquí parecía algo aceptado y aceptable, todo el mundo compraba y vendía dólares. Sí, sí, nosotros incluidos, yo también, digamos, es parte de una historia, de una cultura, de décadas, ¿no? Digo, a ver, de aquí en más, ¿cómo sigue la película? A lo mejor es muy provocador, pero sí sería un ejemplo o una, digamos, el hecho de que algún funcionario salga a vender sus dólares, ¿no? lo que tenemos que ver, me claro, es difícil porque sí. Justamente ¿qué es lo que está en el fondo del asunto? Muchas veces nos vemos arrastrados. Sí, porque tampoco se puede ser boludo, digo, francamente. Digo, a ver, si yo tengo que vender mi casa, si a mí me dicen, vea, nosotros le vamos a dar a usted un papel, ni siquiera, no dólares, un papel que va a decir, su casa equivale a 2 departamentos. Bueno, pues bien, no tengo ningún problema. Pero el asunto es que, si yo no lo vendo en dólares, mi casa no equivale a 2 departamentos, equivale a una bicicleta después. Entonces, en esta desconfianza está el problema. Y me parece que es una cultura de años que no se quiebra de un momento para otro. Pero también pienso que alguna vez hay que empezar. Claro, posiblemente como otras situaciones, se toma a destiempo. Es decir, vos no podés establecer cuáles son las pautas de un salvataje en un barco en el momento que hay una avería. Lo tenés que hacer en el momento en que el barco va perfectamente navegando. No podés empezar a explicarle cuando el avión entra en una situación de pozos de aire qué medidas tiene que adoptar en ese momento, porque ahí ya cunde el pánico. Y me parece que ahora la especificación era en el momento en que nadie se acordaba del dólar. Ahora, cuando todo el mundo se acuerda del dólar, es muy difícil decirle, no señor, no se acuerde, vaya a la especificación. Vos dabas también... Es cierto sí. Lo que decís, pero también convengamos... Y esto no es una justificación. Entiendo que es muy humano que se actúe cuando se produce el incendio o cuando el barco está por naufragar, ¿no? Porque antes que eso, y bueno, todos vivimos tranquilos y panchos y no ocurre nada. Es cierto que para eso está un gobierno, para tomar decisiones, para prever decisiones y para adoptarlas en el momento preciso. Pero también es cierto que hay un contexto internacional que está teniendo un impacto tal vez muchísimo mayor que el que se pensaba, ¿no? Tal vez mucho mayor que el que se pensaba. La cuestión es que no se sabe qué va a pasar con un continente, por ejemplo. Estamos hablando de Europa, ¿no? De países potencias como Italia, España. Pero a lo mejor no era el momento, o tal vez nunca sea el momento, ¿no? No, yo creo que la crisis internacional, y uno veía los números del 2008, en realidad, Estados Unidos... de alguna forma sorteado con esa crisis que parecía en Estados Unidos de una gravedad extrema, y la sigue siendo, pero la han amortiguado mejor, en mi opinión, de lo que yo esperaba que lo pudieran amortiguar, cuando vos ves que en realidad la deuda externa norteamericana supera a su PBI, cuando prácticamente es un país desde el punto de vista de los grandes números quebrados, si no tuviera la posibilidad de emitir moneda. Bueno, eso en Europa sí, hoy la crisis de una profundidad, ahí sí que nadie sabe en qué termina esto, ¿no? La lupa sobre la política, la economía, lo que está pasando en la Argentina, en el mundo, no, nos acompaña en esta mesa el colega Alberto de Arriba. ¿Escuchamos a los oyentes? Dale. Bueno, muchachos, buenas noches. Soy Carlos Echeverri de acá de Boedo. Bueno, quiero decir que el dólar es una de las monedas que ha perdido estrepitosamente durante estos 10 años en el mundo entero. Así que no veo por qué no podemos a corto plazo acostumbrarnos a esto. Buenas tardes, habla Mirta de Caballito. Los elefantitos que yo colecciono en las trompitas, tengo un montón de esos dólares que quiere comprar ese señor, me hace reír. Y en esos barrios privados, mejor que paguen los impuestos, ¿eh? hay que pagar las patentes de los autos. Esa gente se la da de muy, muy grande, muy rica, pero no paga ni los impuestos. Ah, Ricardo Lanús para el tren. Bueno, con respecto al dólar y todas, todas estas cositas que suceden, si no podemos darle al peso nacional predominancia sobre todas las relaciones comerciales del mercado interno, estamos frente a una republiqueta. Y los que se quejan por no poder consumir jamón español, o italiano, o té importado, son unos imbéciles. Gracias. Freeman, lo estoy escuchando. Usted dice que no sabe por qué el gobierno no salió con los dólares que tiene a frenar la estampida. Yo creo que esto está hecho a propósito y por el gobierno. Por algún lado tenía que reventar, es una válvula de ajuste. Y bueno, no se van a poder comprar más dólares y los que quieran van a tener este dólar que fluctuará según como el gobierno también lo quiera. Eduardo de San Telmo. Y para dejar un mensaje acá al tren, la gente que se dedica a la construcción pagan todo en peso, la mano de obra, los materiales, y después venden en miles de dólares, 60, 70 mil dólares un departamento de uno o dos ambientes en capital. Es un disparate lo que han hecho con la economía, la han dolarizado vergonzosamente. Tenemos que especificar, estoy de acuerdo totalmente con Aníbal Fernández. En relación a lo que dice este oyente, es el único país en el mundo donde la arena, el cemento, las ventanas, los pisos, la fuerza de trabajo se paga en pesos y después el departamento se vende en dólares. Es verdad que hay una historia, pero bueno, mal, regular, no, en momentos complicados. En algún momento hay que empezar con esta historia. Ya hay provincias, ponele como Tucumán. Yo estaba mirando los avisos clasificados de la Gaceta, todas las propiedades son en pesos. Esto se reitera ya en otras provincias. Acabamos de recibir un aviso de Toribio Achával, que está ofreciendo departamentos de uno o dos ambientes acá cerca, en Caballito, todo en pesos. Así que bueno, se empieza. Graciela de Palermo dice, por favor, que el gobierno apriete a las constructoras que cobran en dólares. Bueno, son procesos y luchas. Vos sabés que justamente desde hacía un tiempo que yo venía escuchando mucha gente que se preguntaba por qué no se hace algo para que las casas se vendan en pesos. Mucha gente se venía preguntando. Sí. Hace falta una medida, una disposición. Ahora, el problema es, me parece que es operativo. Porque lo peor que puede pasar es que cualquier medida oficial termine siendo burlada. Entonces no sirve para nada, es un saludo a la bandera, ¿no? Me parece que por esta vía, donde desaparecieron los dólares, va a terminar siendo así. Porque aquel que tenga que vender, pedirá rupias, qué sé yo. Finalmente me parece que por ahogo se llegará a esa situación. Ahora, es cierto que hay hoy un impacto negativo que tiene que ver sobre el nivel de actividad. Y a mí lo que me preocupa, repito, es el trabajo, es que haya laburo, que la gente tenga trabajo, que tenga un empleo, ¿no? Paradójicamente, el encuestador Artemio López estaba dando cifras en relación a la desocupación, que no se ha alterado en este contexto complicado. Incluso él sugiere que estaría hasta bajando un puntito ahí la desocupación. Hoy uno mira la columnita del suplemento económico del diario La Nación y veo un montón de noticias positivas, paradójicamente, en cuanto a ocupación y empresas e inversiones. Viste esas contradicciones, ¿no? De los editoriales, de los títulos y algunos recuadros. Vamos a hacer la pausa, dale. Gerardo. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fatoruso, estrella invitada, Alex Acuña. Escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto. Sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto. 16 de junio, Teatro Coliseo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del periodista Alberto de Arriba. Un mensaje, fíjate que cómo pega esto. Hola tren, yo coincido, pero ¿cuántas veces nos defraudaron? Este es un tema que hace la historia del país, ¿no? Cuando aquella afirmación, el que apuesta al dólar pierde, y en general la historia demostraba que la aseveración era falsa, esto está incorporado dentro de la historia nacional, ¿no? Sí, sí. De la vida cotidiana. Hay que tomar nota que en todos estos años el que apostó al dólar perdió, ¿no? Como dijo Hugo, que empiecen ellos. Un saludo, Oscar de Parque Chacabuco. Bueno, todo esto es tema para seguir discutiendo, para debatir, en el sentido que sería un golpe simbólico, político importante que la presidenta y sus ministros vendan los dólares y se pasen a pesos. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de los subsidios? Que también el gobierno ahí dio su firma, su nombre para renunciar, desde la presidenta hasta Vudú. A veces pueden ayudar este tipo de gestos, pero lo que se necesita es un rol del Estado fuerte que marque una línea coherente, ¿no? En eso de los subsidios se vio bien, que con esa cuestión no pasaba nada. ¿Cuál es tu impresión de arriba? A mí me parece que es un proceso muy largo, que no se puede pretender que nadie se desprenda de un día para el otro de lo que ha atesorado, de lo que ha ahorrado. Va a ser un proceso muy largo. Y tiene que ver con esto, tantas veces nos han defraudado, ¿no? Decía el oyente. Tiene que ver con eso, con la confianza, sencillamente. Porque, repito, si yo puedo concretamente proteger mis ahorros y no que al año yo vaya a buscar mis ahorros para comprarme una bicicleta y en realidad no pueda comprarme ni un triciclo, bueno, ahí estamos en problemas. Si yo tengo alguna forma de proteger mis ahorros, ¿no? Es decir, si los plazos fijos, por ejemplo, si el ahorro en pesos acompaña, cubre de algún modo el deterioro inflacionario, bueno, ahí tengo una forma. Es verdad, el gobierno no ha generado un instrumento de ahorro compatible con lo que vos decís. Tenemos varios tuits. Ustedes saben que en el día de ayer el señor Fantino entrevistó a Facundo Moyano, y Facundo Moyano manda un tuit que dice: escuchen a Aníbal Fernández, tampoco soy un tarado que tengo que venderlos a los dólares en un falso patrioterismo, ¿no? Bueno, esto viene a cuenta porque Facundo Moyano dijo que para los campings, para los sanatorios, el sindicato de peajes y de camioneros también atesoraba dólares para salir al mercado y comprar las propiedades que necesita, pero, claro, el sindicato. Se presenta eso como una calamidad, como algo, como un pecado de Facundo Moyano. Si yo perteneciera al sindicato de Facundo Moyano, pediría: dejate de embromar, compra dólares, porque protege el dinero de los afiliados. Pero Alberto, ¿no? Ahora recuerdo que hace muy poquito, en uno o dos discursos, por lo menos en dos discursos, la presidenta hizo referencia a alguna universidad que había ahorrado una cifra importante en dólares, hizo la diferencia que lo que pasaba antes, que no le alcanzaba el presupuesto, y que ahora no solamente se producía eso, sino que podían ahorrar en dólares. Tenemos más, tweet Piluso 314 dice: vendo mis dólares a precio oficial cuando Biolcati me venda su campo a la evaluación fiscal. ¿Hacemos trato? Buenísimo. Leo Cofre, colega de esta radio, nos envía otro tuit que dice: estos sectores, no conforme con el dólar blue, ahora quieren también la hectárea blue. Bueno, Leonardo Cofre, desde estos micrófonos le mandamos un saludo. Sabemos que tuvo una operación y que está en franco tren de restablecimiento. Bueno, de arriba, ¿cómo recordás, y ahora ya entrando en otra temática, tu historia en Página 12, a propósito que fuiste uno de los fundadores, y bueno, se están cumpliendo 25 años justamente de la aparición del primer número de dicho diario? Bueno, yo tengo un excelente recuerdo de todo ese periodo, de haber participado en la fundación. ¿Por qué no nos recordás alguno de los nombres de esa fundación? Bueno, vamos a ver. Rubén Furman. Jorge Lanata. Bueno, el director Jorge Lanata. El actual director Ernesto Tiefenberg. Y luego un grupo de periodistas muy pequeño, ¿no? No era un grupo de periodistas muy grande. Y un montón de periodistas profesionales. Y un montón de jóvenes que ingresaban. En ese grupo estaba Jorge Listosella, Rubén Furman. Luego estuvo Susana Biao. Bueno. No, después entró Sandra Russo. Sí, sí, un poquito después. Cerruti, pero bueno, pero digo, a ver, quienes luego fueron periodistas brillantes y muchos de ellos que trabajan en medios electrónicos, ellos son muy conocidos, en el principio del diario tenían un rol secundario. Vos te acordarás de este. Sí. Yo lo que recuerdo, digamos, es aquellos periodistas como, bueno, Luis Brustein, que entró un poquito después, porque en aquel momento ese era un diario de zurdos que iba a durar 5 días. Y nadie quería ir a trabajar. Muchos de los periodistas que fuimos a trabajar allí éramos periodistas profesionales que teníamos problemas porque habíamos tenido actuaciones gremiales en distintos medios, y entonces teníamos problemas para trabajar en muchos lados. Ese fue el origen de Página. Recuerdo, digamos, a un director como Jorge Lanata, que era un tipo muy talentoso. ¿Talentoso o ingenioso? Bueno, mira, yo voy a decir algo ahora que nunca lo dije, ¿no? Pasquini Durán, que era un tipo muy sabio, que tenía un ojo clínico tremendo, decía: Lanata no es un buen periodista, es un buen redactor publicitario. Bueno, eso es una forma de verlo. De todos modos, ¿quién le quita a Lanata el éxito de haber logrado juntar lo que juntó y haber hecho ese diario en aquel momento? Yo creo que encajó en un momento. Lo que empezó a vender Página no existía en el mercado. No existía, digamos. No había derechos humanos a raudales. Y Página en ese momento amplió para mí el límite de lo publicable. Página nace en el momento de decadencia del alfonsinismo. Año 87, sí, ya el alfonsinismo empieza a declinar. Y después, con la presencia con Menem y la oposición a Menem, ocupa un lugar importante. Claro, Menem resulta absolutamente funcional a la existencia y al crecimiento de Página. Porque yo recuerdo que por aquellos días había aparecido un periodista finlandés, o un periodista finlandés, amigo justamente de Rubén Furman, de uno de los periodistas que trabajaba allí. Hace poco estuvo ante estos micrófonos. Rubén estuvo aquí. Sí. Y el periodista finlandés decía: con un día de vuestro presidente nosotros hacemos tapa 5 años, ¿no? El finlandés decía. Entonces, claro, era absolutamente funcional. Y el diario acostumbró tanto a la denuncia, a las corrupciones, a señalar los disparates del menemismo, que yo recuerdo que cuando pasaba una semana y no había una información dura, en alguna reunión con amigos. Yo dije, ¿qué pasa? Dice, arreglaron con el gobierno. Pero no, es que todos los días no hay. Ahora, el diario era un público muy ávido. Cuestionaba la corrupción, se quedaba solo en la casa, en el country, en el auto de alto valor, o cuestionaba el fondo de aquel modelo que privatizó todo el patrimonio nacional. Yo creo que avanzó sobre lo que era la privatización en sí. Sí, creo que sí avanzó, ¿no? Y después, claro, como suele ocurrir, planeó en general sobre la crítica a la política, ¿no? Pero en principio no. Yo recuerdo, a ver, los medios en los que yo había trabajado tenían mucho cuidado, siempre tuvieron mucho cuidado con ofender a las grandes empresas que son las avisadoras. Uh-huh. Recordemos que ningún diario vive de el precio de tapa. Cuando murió Ford, recuerdo que el gordo, Jorge Bernata, Ford, dice, pero jodan con eso, y se jodan un poco, y va a haber una muerte, ¿no? Entonces, bueno, el título era uno por no sé cuánto, y me daba justo. A Henry Ford le patinó el embrague. Tomá, le digo, te vas, yo para provocar, le digo, no lo va a publicar. Dijo, no, le falló el encendido. Digo, por supuesto que durante años a los productores de publicidad que habrán ido a vender publicidad allí a la Ford le habrán mostrado el semejante título, que era, además, una falta de respeto. Digo, después todo se trataba de la muerte de una persona. Digo, pero en ese sentido el diario me parece que ganó un espacio. Al revés, por prepotencia. En general, los diarios en los que yo había trabajado habían sido por adulación, chivo había ganado la publicidad. Pero hay algo que me parece que el gobierno debería tomar de la forma, de los fondos de los cuales se creó Página 12, como cuenta Rubén Furman en un libro con Eduardo Anguita, que era dinero que venía del ERP. Sí. Ahora, cualquier lector del diario no podía apreciar que eso era propaganda de leer, para nada. No. Para nada. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, a mí me tocó hacer el panorama político cuando se produjo la tablada. Uh-huh. Y yo fui crítico. En verdad que aturdido, no sabía bien de qué se trataba, pero fui crítico, ¿no? Porque además, por la muerte de soldados y demás, que daba un poco de pena, ¿no? Era un batallón perdido, el año 89, gobierno de Alfonsín. Absolutamente. No tenía ni pie ni cabeza. No tenía pie ni cabeza. Pero de todos modos, en medio de la confusión, allí había nombres de por ejemplo, yo había sido compañero en el cronista de Quito Burgos, ¿no? Mm. Y bueno, Quito estaba allí. Pero como Quito, un tipo tan inteligente, tan ponderado políticamente, tan buena persona, tan honesto. Entonces, estaba yo... Choqueado. Choqueado, golpeado por eso. Sin embargo, bueno, y a mí nadie me dijo no lo hagas, ¿eh? Por esto que vos decís, ¿no? Me refiero a la... Porque uno se debería preguntar... Y allí había dinero, allí había dinero de los que estaban, de los que habían estado en la tablada, bueno. El gobierno, que ha creado una cantidad de medios para oficiales o directamente oficiales. La suma de todos esos medios, en líneas generales, es una cifra reducida en relación a Nación. Y no altera la ecuación mediática. Entonces, la pregunta no alcanza con decir son los medios dominantes. Es por qué no se insertan. Y insertan en la forma que se supone en función de la inversión que se hace y de los propósitos que se hace, que uno espera de algo que sale a combatir a los medios hegemónicos. Y me parece, por una razón muy sencilla, porque se caen de oficialistas y no hay, en líneas generales, ni en la Argentina, ni en el mundo, medios oficialistas que sean exitosos. No existe eso. Yo recuerdo críticas de Fidel a la prensa cubana en el año 74. Los diarios cubanos eran muy aburridos y Fidel los criticaba por eso. Bueno, mira, yo estuve en Cuba en el 86. Escuché un largo discurso de Fidel criticando a la prensa cubana, que es malísima en líneas generales, ¿no? Pero bueno, no hubo muchos cambios, ¿no? Pero claro, entonces me parece que ahí el discurso de Fidel no se condice con los hechos, porque si realmente Fidel quería cambiar la forma como se estructuraba el Granma, no le costaba mucho. Yo creo que, a mí me parece que hay un problema cuando el periodista está demasiado imbricado con el poder político, demasiado imbricado, demasiado, en principio dependiente en términos económicos, ¿no? Sí. Comienza a pasar algo parecido que lo que pasa en las empresas estrictamente comerciales, ¿eh? Se nos ponen un poco duros los deditos, ¿no? Digo, me parece que hace falta un poco más de audacia y lo que siempre lo que siempre es necesario en el periodista, ¿no? Presionar sobre los límites, porque es posible defender a este modelo, y es muy fácil defender a este modelo desde adentro y con críticas, porque solo basta con tener un poco de memoria y contrastar la realidad, ¿no? Uh-huh. De modo que, digamos, elementos como para defender estos últimos unos años sobran. De modo que lo que se debe aceptar, por otro costado, es que a veces se cometen errores, como en cualquier sitio, ¿no? Vamos a hacer una pausa, apenas una línea. Ni cuando se recordó los 15 años, ni los 20, ni ahora los 25... los actuales directores de Página 12 recuerdan, omiten la presencia de Jorge Lanata. Yo no tengo incluso insultos recibidos de Jorge Lanata, pero eso no significa, porque es una actitud estalinista, esto sí es típicamente estalinista, no hacer figurar un hecho evidente que Jorge Lanata fue el director, un hecho objetivo. Me parece que es una mezquindad muy grande. Yo fui el secretario de redacción de ese diario y el día del que se cumplieron años estaba, no sé, en otro lado, pero no estaba en la fiesta, ¿no? Vamos a hacer una... Digo, me parece exactamente lo mismo, pienso lo mismo que vos. Soy absolutamente crítico de la posición actual de Jorge Lanata, que para mí no es distinta de la que tuvo siempre. Nunca fue el que muchos creyeron, ¿no? Pero digamos, nadie puede negar, me parece absurdo negar que ha sido el gestor de ese medio, ¿no? Hacemos la pausa y ya seguimos con Alberto de Arriba. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en televisores LED y LCD están en Hendel. TV Smart LED Philips 40 pulgadas con sintonizador TV digital abierta. Contado efectivo 6.499 pesos o 12 cuotas de 649 pesos con crédito personal Hendel. TV LCD Sony 32 pulgadas. Contado efectivo 3.999 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con crédito personal Hendel. TV LCD Sony 40 pulgadas. Contado efectivo 5.199 pesos o 18 cuotas de 399 pesos con crédito personal Hendel. Vení a Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 25 de mayo al 1 de junio de 2012. O hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinables con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email Textil Valerio, @textilvalerio.com.ar. Textil Valerio, @hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Últimos minutos del tren con el periodista Alberto de Arriba. Fíjate este mensaje. Hola gente, soy Maximiliano de Florencio Varela. Escucho siempre el programa. Es lejos el mejor programa de política de la radio. Creo que el gobierno debería alentar el ahorro en pesos y atender una deuda pendiente, que es la vivienda para la clase trabajadora. Vamos a tocar el tema de la vivienda seguramente en los próximos días en el tren. Alberto de Arriba, hay algunos que se ilusionan con reeditar la movida campestre de las patronales agrarias, a propósito, ¿te acordás de la 125? De la 125. ¿Vos pensás que puede llegar a ser viable esa reedición? Mira, de verdad que la Argentina es un país muy sorprendente, porque recordemos que aquel levantamiento, aquella una gran conspiración que explotó en después de la 125, con la 125, se produjo poco después del triunfo de Cristina, de la primera elección, 40 sí. y pico por ciento, no recuerdo exactamente la cifra. Sí. De modo que uno piensa que el 54 es capaz de quebrarle el brazo a cualquiera. Sin embargo, la Argentina es un país sorprendente, por eso me reservo y espero a ver qué va a pasar, no quiero predecir. Me parece que la circunstancia, de todos modos, es distinta. Me parece que la situación general es distinta. De todos modos, en el fondo sigue siendo lo mismo. No aceptan la potestad tributaria del Estado. Es decir, no aceptan a la política, no aceptan al Estado. Son los dueños del país y les importa un bledo. Son capaces de cargar contra cualquier cosa. Y solo exigen la presencia de la política y el Estado cuando tienen sequía o inundación. Después hay que olvidarse. Alejandro Jorovi tiene una frase muy afortunada al respecto. Dice que la Argentina tiene clase dominante, pero no tiene clase dirigente. Y fíjate este mensaje. Me pregunto, y es por mi ignorancia, si uno viaja al exterior con pesos, ¿no se puede comprar la moneda en el destino? Un saludo, Oscar, de Parque Chacabuco. No se lo recomiendo. No aceptaré el peso, salvo en Uruguay. Claro, va a vivir debajo de los puentes. Si uno va a París y dice, con pesos argentinos quiero comprar francos, no. Alberto, no, euros sería en este caso. Muchísimas gracias por subirte al tren. No, gracias a ustedes por invitarme. Volvemos el lunes. Con la presencia posiblemente de Juan Carr, y el martes van a estar con nosotros Jorge Alperín y Luisa Balmagia. Juan de Andrés en la producción. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. La vinculación de la empresa Ledesma con la represión está clara. Lo dijo Jorge Aguat, el fiscal general de la causa por la noche del apagón en Jujuy, en julio de 1976. El fiscal afirmó que para la sociedad, la empresa Ledesma, que preside Carlos Pedro Blaquier, es responsable de las cientos de desapariciones de esa noche. Blaquier y Alberto Lemos, administrador del ingenio en 1976, deben responder ante la justicia si pusieron recursos y logística al servicio del operativo represor de la noche del apagón. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. En Comodoro Rivadavia, Chubut, FM Aire Patagónico, 90.3. En Santa Rosa, La Pampa, FM Full, 105.7. En Río Grande, Tierra del Fuego, FM Fuego, 90.1. Radio Cooperativa. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. AM 770. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Esperamos y buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna de los sorteos, claro, de las quinielas nacional, provincia y el habitual sorteo oriental que vas a compartir. Premio a premio, en vivo, en directo y en simultáneo. Por AM890 Radio Libre a través de Radio Cooperativa. AM770, por supuesto, desde nuestra página web también podés escuchar este programa en vivo. Hablamos de www.vivitusuarte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo. Muy buenas noches. Qué fresquete, ¿eh? Ay, sí. Tremendo. Va a caer una heladita interesante esta noche. Señoras, señores, como siempre, aquí estaremos con todos los números de los más federales, pero también ustedes pueden estar en contacto con la información a través de nuestra página web, claro. Hablamos de www.vivitusuarte.com. Pero vamos a la Lotería Nacional para que desde allí ya, en esta noche, Sebastián Fernández nos dé y nos precise los datos preliminares de estos sorteos, los últimos del día. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches, un gusto enorme de saludarlos. Te cuento que acá está todo listo, ya están todos ubicados para el sorteo 25.879 de la Quiniela Nacional en su edición nocturna, cuyo jefe de sorteo va a ser el señor Carlos González, que lo veis ya preparado, listo para el sorteo. Va a fiscalizar el señor Vicente Gallo y vamos a estar actualizando toda la información de este sorteo y además de la posibilidad que, yo insisto con esto, el que se lo lleve va a pegar un